ejes que giran buscando el sentido, más allá de lo obvio, de lo ya conocido. No es solo el dato, es saberlo aplicar. Conceptos complejos que hay que vincular. Si hay rigidez o el bloqueo aparece, es que el orden superior aún no florece. Metacognición, la llave maestra, dirige con fuerza tu propia orquesta, piensa en voz alta, monitorea el error, convierte el proceso en algo mejor. Metacognición, la llave maestra, dirige con fuerza tu propia orquesta, piensa en voz alta, monitorea el error, convierte el proceso en algo mejor. Crea categorías, busca la idea principal, compara patrones de forma analítica y real. Lluvia de ideas sin miedo al juicio, al fallo. Que el pensamiento creativo sea tu estallido y ensayo. Diverge y expande, luego vuelve a concretar. Usa metáforas para el mundo explicar. Final, metacognición, la llave maestra. Dirige con fuerza tu propia orquesta, piensa en voz alta, monitorea el error, convierte el proceso en algo mejor. Metacognición, la llave maestra, dirige con fuerza tu propia orquesta, piensa en voz alta, monitorea el error, convierte el proceso en algo mejor. Mentes diferentes, caminos distintos, siguiendo la huella de nuestros instintos, ajusta tu disco, sintoniza el saber, tienes el mando de todo tu ser. Monitorea el error, convierte el proceso en algo.